Y con la música del feliz cumpleaños lo vamos a recibir. Buen día, Carlos, ¿cómo está? Hola. Un afectuoso saludo a vos, Carlos, y a toda la comunidad de Saladillo que nos está escuchando. Y, por supuesto, como siempre decimos, a los amigos de la zona. En este momento nos encontramos en el CAP Hilario Armendáriz, que está ubicado frente a nuestro cementerio. Ajá. Aquí hemos inaugurado recién una obra de ampliación que había sido pedida por la comunidad del lugar. Y bueno, para mí, en el 146 aniversario de la ciudad, es una inmensa satisfacción poder estar dando respuesta a un pedido de la comunidad del barrio, ¿no? De la zona, que ha pedido un cerramiento del hall, del CAP, que inauguráramos casualmente hace 10 años atrás, una década de vida ya tiene este CAP. Qué va. Bueno, y ahora tenemos proyectado para el próximo año un salón multiuso. Claro. Carlos, ¿y ya cuántos años de inauguraciones cumplimos hoy desde la Asunción? Porque bueno, esta impronta de los maratónicos 31 de julio la pusiste vos. Sí, hace 16 años, 17 que estamos inaugurando, vamos para 18, así queda el 2010 y el 2011, claro, 18 años, ¿no? Claro. 18 años de inauguraciones. Es cierto, esta es una impronta que hemos puesto porque me parece que el inaugurar, el concentrar varias obras en distintos lugares de la ciudad el mismo día, haciendo abstracciones del desfile, claro, el desfile de dejarlo para otro este momento, creo que motiva a la gente, porque la gente cuando, por lo menos por ahí me puedo equivocar, pero esta es la percepción que yo tengo, porque cuando la gente ve que tal lugar se inaugura tal cosa, ahora nos vamos a la 272, donde vamos a inaugurar este asfalto. Claro. Después nos vamos al barrio 31 de julio, donde vamos a inaugurar un parque de juegos infantiles. Uh-huh. Y así vamos a seguir durante toda la tarde hasta las 21 horas aproximadamente. Más tarde va a estar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, acá por Saladillo, la Cámara de Comercio. Uh-huh. Así que bueno, creo que todas estas cosas motivan a la gente, le ponen las pilas. Acá hay una, por lo que yo puedo observar, y están trabajando, hay una comisión del CAP de Hilario Armendáriz muy entusiasta. Recién en los discursos que hablaban pedían nuevas obras para el año que viene. Claro, así que bueno, claro, vamos a estar pensando en construir este salón multiuso. Eso nos va a demandar una inversión aproximadamente a los 500 mil pesos a valores de hoy. Ah, bueno. Si hay inflación, va a ser mucho, ojalá que no, va a ser mucho mayor. Pero bueno, yo en principio ponemos como objetivo el año que viene, si no, en el 2011 está seguro terminado, porque bueno, esto va a depender de los costos. Hoy por hoy tiene un salón multiuso muy lindo, que está proyectado contiguo al CAP, sobre la avenida Ledesma, frente a donde se va a terminar el corralón municipal nuevo. Obras de asfalto vamos a tener ahí también en el futuro para unir la Pereira, para que los cortejos fúnebres entren por la Pereira. Ajá. Y después salgan por la López Serrano, formando la López Serrano en mano única desde el cementerio hacia la avenida Bozán, porque hoy es mano y contramano del tramo Bozán hasta el cementerio, por la causa de que, bueno, hay un tramo que es de tierra de la Pereira hasta la López Serrano, y entonces los días de lluvia para los cortejos fúnebres se complica. Sí, bueno, estamos pensando en crecimiento, y bueno, gracias a Dios tenemos ahí un equipo profesional muy bueno, trabajando en el CAP, de los médicos, las asistentes sociales, los psicólogos, todo el grupo trabaja muy bien, y por supuesto que está la apoyatura invalorable de la comisión de apoyo del CAP, bueno, que lo hace totalmente ad honorem, que en sus tiempos libres se dedica a trabajar y lo hace con mucho entusiasmo. Por eso yo, como intendente, tengo que hacerle ese reconocimiento, ¿no?, a la gente que trabaja en forma desinteresada. Y bueno, y después todos se ponen, desde las enfermeras, las trabajadoras sociales, los médicos en las distintas disciplinas, porque acá hay odontólogos, hay médicos generalistas, hay ginecólogos, y bueno, y está el equipo interdisciplinario. Y bueno, nos faltaría poner en todos los CAP, ¿no?, un oftalmólogo. La idea mía es poner un oculista, claro, en el futuro, bueno, para que la gente pueda hacerse atender y ver todos los problemas relacionados con la vista, ¿no? Seguro. Carlos, conociéndolo a Scioli, que viene de visita y va a estar invitado y seguramente va a disfrutar muchísimo de la fiesta, que es hoy el aniversario de Saladillo, pero digo, no va a venir con las manos vacías, seguro. Espero que no, yo no he alcanzado hace unos claro. 15 días más o menos que he hablado con el gobernador, sino por lo menos tener alguna promesa de algo que pueda necesitar la comunidad de Saladillo. Bueno, ya, las grandes obras ya están planteadas, el gobernador las conoce. Yo hablé antes de ayer con el ministro de gobierno, con el doctor Camaño, que fue presidente interino de la Nación antes que asumiera el doctor Dualde, usted se acordará. Sí. Bueno, yo lo conozco a Camaño porque, bueno, tenemos un trato desde hace muchos años, él fue intendente de Quilmes en su momento, así que iba a estar Camaño, va a estar el ministro de la producción, y yo creo que entre las 2:30 y las 3:00 de la tarde va a estar arribando el gobernador para inaugurar algunos emprendimientos productivos, una fábrica de calzado de trinando, otra fábrica de trusado de cereales para hacer alimentos para mascotas, y también fábrica de aceite, esto del sector industrial planificado, o sea que vamos a estar trabajando muy intensamente digamos en distintos emprendimientos que no solamente se van a desarrollar en el día de hoy, sino que van a continuar mañana en la localidad de Polvaredas. Pasado mañana vamos a inaugurar en el barrio de las 272 viviendas el parque de juego infantil, un parque importante, y un sendero que ha sido programado para que la comunidad pueda hacer caminata, pueda hacer actividades aeróbicas. Ahí se han puesto 11 columnas de alumbrados de 11 metros de altura, con cada una tiene tres lámparas o reflectores de 400 watts cada uno, de manera que queda muy bien iluminado la noche, así que en la primavera, en el verano, la gente va a poder caminar. Y además está bien instalado un parque de juego infantil, donde hay un parque integrador que permite este parque integrador disfrutar de digamos a los chicos que tienen capacidades especiales, porque hay chicos que han puesto una hamaca para los chicos que tengan que bajar silla de ruedas, ¿no? Claro, así que todo, yo creo que todo muy bien. Ahí está Carlos, bueno, está súper apurado, ahora tiene que irse hasta allí, hasta la inauguración del pavimento, ¿no? De Almafuerte entre García Costa y Reynoso, el barrio 272, después el parque recreativo. Bueno, la verdad que muchísimas gracias en esta apretada agenda por el contacto. Ahora, en este momento, no sé si debe ser las 11 aproximadamente, ¿no? Sí, 2 minutos faltan. Sí, faltan 2 minutos. Sí, que bueno, tiene que arrancar para allá. Andamos en tiempo para la inauguración de acá. Estimo a la gente, está muy contenta, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Hasta cualquier momento, Carlos, y un afectuoso saludo a toda la comunidad de Saladillo y de la región. Yo sé que ustedes llegan a distintos lugares de la ciudad. Gracias, bueno, Carlos, que siga trabajando. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Chau. Ahí estábamos con la palabra del intendente Carlos Antonio Gorosito. En un momento me fui al diablo, le empecé a tratar de vos, intendente, no me di cuenta. Dios mío, ¿qué pasa? Bueno, qué locura. Se me escapó. A ver, ¿quién pide Rodrigo por acá? Pon el compa de Rodrigo, dicen. Daniel, ¿quién es? El compacto de Rodrigo pide Willy de Saladillo, justo, mirá.